¿Qué sería de mí sin tu presencia? Vagaría por el mundo sin hallar esa luz que alumbra mi camino, esa luz que me dice que aquí estás. Hay un sol al despertar cada mañana y mil aves que entonan su cantar. Te doy gracias por dejarme ver tu gloria y te pido me acompañes en mi andar. Soy feliz al sentir que estás conmigo, como el aire que se siente y no se ve. Tú conoces mi más hondo sentimiento. Gracias, Cristo, por llenarme de tu fe. Hay un sol al despertar cada mañana y mil aves que entonan su cantar. Te doy gracias por dejarme ver tu gloria y te pido me acompañes en mi andar. Soy feliz al sentir que estás conmigo, como el aire que se siente y no se ve. Tú conoces mi más hondo sentimiento. Gracias, Cristo, por llenarme de tu fe. Gracias, Cristo, por llenarme.